besarte otra vez. Tú que habías prometido que eras fiel. Soy un tonto y no lo niego, no sospeché. Y los vi aquella tarde conversando en un bar. Y entre charla y charla el té quiso abrazar. Tú no querías, pero él te ha vuelto a conquistar. Y tan solo yo fui, un amante de ocasión. Tan solo yo fui, y en un segundo me has cambiado, así como así. Y lo que pienso de ti, pienso que eres mujer cobarde, porque no me hablaste. Ves por miedo a lastimarme, pero a eso igual lo lograste, mujer. Y ahora, te vas, y hasta me parecía que en tus ojos había ganas de llorar. Y me mirabas con tanta lástima, no sabías de qué hablar. Por favor, no digas nada, no lo voy a soportar. Y tan solo yo fui, así como así. Lo que pensé que ya no lo amabas, y que ya te habías olvidado, y que eras para mí. Quiero gritar todo lo que siento y lo que pienso de ti. Pienso que eres mujer cobarde, porque no me hablaste. Se sufre, pero se aprende.